Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A tapar la calle. Que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Solo el alguacil tocando el cornetín, solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en el 101.8 de la FM, en Radio Topo. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo sé, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquí, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pasen coches, solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos, solo los niños. Buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando desde casa. Estamos en A tapar la calle. Hoy hemos venido las Medianics de La Gusantina y tenemos a un equipazo que os va a hablar de algunas cositas. Así que voy a dejar que se presenten, ¿vale? ¿Quién nos quiere decir cómo se llama? Venga, vamos a empezar por aquí. Hola, me llamo Mohamed y tengo 8 años. Hola, Mohamed, bienvenido. A ver, por aquí, ¿quién tenemos? ¿Cómo te llamas tú? Yanira. Yanira, ¿y qué años tienes? 8. Bienvenida, Yanira. ¿Y por aquí? ¿A quién tenemos? Hola, me llamo Iseir y tengo 8 años. Hola, Iseir, buenas tardes. Bueno, tenemos a la mesa de mandos al compañero Josi. ¿Qué tal estás? Hola, muy, muy, muy bien. Ay, qué alegría, Josi, por favor. Y nada, pues yo soy Lore. Vamos a estar media horita juntas y hoy os vamos a hablar de pues cosas que nos gustan a las niñas y los niños del barrio. Las canciones. Cómo puede ser el momento que termina del curso y el momento que llega del año. Las canciones las vamos a poner luego, ¿vale, Moja? Tranquilo. Vale. Que me estaban preguntando por aquí, pero así queda claro. Chicas y chicos, ¿queréis contarle a las personas que nos están escuchando qué hicimos en Gusantina el pasado viernes? A ver, hacer un poquito de memoria. ¿Qué pasó? ¿El qué pasó, Iseir? Dormir en La Gusantina. ¡Oh, la ocupación! A ver, Dimoja. Hicimos juegos por la calle a las 8 o a las 12 de la mañana. ¿De la noche? De la noche. ¿Qué más cosas? ¿Contaré a la gente qué es la ocupación? Venga, un ratito cada uno, va. Nos quedamos a dormir un poquito, bueno, un poquito nos quedamos, y luego nos despertamos y nos fuimos al otro local y comimos churros. Mm. ¿Y qué más? A ver, ¿qué nos queréis contar? Y hemos... ¿Qué es lo primero que hicimos al llegar desayunado a Gusantina? Que estamos empezando por el final. Yanira, ¿qué hicimos cuando llegamos a Gusantina? Ponernos los pijamas. ¿Eso es lo primero que hicimos? No, algo... antes todavía. Yo, hacer el local. Primero estuvimos haciendo juegos en la plaza, ¿puede ser? Del local. El terminal y el local. Vale, eso es. El del local. ¿Y después qué hicimos? Yo, ir a comer. Ir a comer. ¿Tú qué comiste? No, hicimos grupos, hicimos un presentamiento, hicimos el cupo naranja, El negro, el azul y el verde. Y luego nos fuimos a comer. Y ya pasó el turno. A ver, ¿qué comisteis por ahí? ¿Qué comiste tú? ¿Comiste algo o no comiste nada? ¿Tú qué comiste, Izeir? He comido pizza de jamón y queso. Y he comido pan. Vale, pizza y pan. Vale. A ver, Moja, ¿qué comiste? He bebido agua, claramente. Vale. También he comido pan. He comido dos tortillas y taquis y toritos y nada más. He comido muy poco. Vaya, ¿estabais con poco hambre o qué? No, no tenía nada yo. Es que me estaba muriendo. He comido mucho. Bueno, no había comido nada, pero no me gusta comer tanto. Dilo a micro, Izeir, que te escuchen. A mí me gustaba la tortilla mucho. A mí me gusta más la de patata. Y a mí también. ¿Y a ti? La tortilla. ¿La qué? La que no me sale. ¿La tortilla? No. ¿La pizza? ¿De jamón? ¿Qué comiste? Bueno. No había muchas cosas más. Ya, era un poco... ¿Pizza? Ajá, pizza y tortilla a muerte. Gachito y... ¿Gachito? Y taquis. Joder, qué malo eso. Bueno, entonces, estuvimos jugando, estuvimos cenando. ¿Y después qué pasó? Yo. ¿Qué? Pues que no, nos fuimos al local. No, nos pusimos a ir atrás. Hemos contado... Digo, habíamos ido a jugar. Quien encontrara más sobrecitos ganaba. Las banderas, hicimos el juego de las banderas. Y mi equipo casi gana, pero empatamos los cuatro. Y luego nos pusieron las mochilas atrás y nos fuimos al local. ¿Y luego qué hicéis cuando llegamos al local? Y después nos hemos ido a lavar los dientes, nos hemos cambiado la ropa y nos hemos echado a dormir. ¿Y te echaste a dormir? Yo a ver la peli y a echarnos a dormir. Ah, había una peli. ¿Qué peli era? ¿Alguien se enteró? Yo. Marfor, no. Toy Story 4. La segunda, no me acuerdo. Y la segunda, estabais ya fritos los tres. Capitán. Yo pedí América. Yo estaba... Calzoncillos. Sí. Yes. Yo la Capitán Calzoncillos no me gustaba, yo no estaba frito, yo estaba... Entonces los ronquidos que emitías no eran tuyos. Sí, yo me dormí. Pero si es este. Si este estaba... Sí. Y sí, también. Por sí. Mi zona que yo dormía era vuestro, había muchos ronquidos. Yo he dormido al lado de Guillermo. Yo he dormido al lado de Guillermo, mi amigo. ¿El ha roncado? Yo al lado de la otra Yanira. Yo no. ¿Ha roncado? ¿Por tu zona roncaban, Yanira? Por la mía bomba. Yo quiero decir una cosa... Y es que yo estaba durmiendo. Yanira, ¿sabes que yo estaba durmiendo al lado tuyo? Mentira, no estabas durmiendo. Vaya. Arriba mío. ¿Sabes? Estabas pintando. ¿Sabes que roncas mucho? Vaya, lo que sale por aquí. Anda, que tú has pintado la cara a todos de barba. Eso, contarlo por el micro. ¿Qué os pasó? ¿Qué os hizo el Josi? Y tenía una mancha. Tenía una mancha verde en la mano. Pero si resulta que os habían pintado con roto marrón. Yo no tenía ningún roto marrón. Me lo pondría Josi seguramente. Si es que te la puso Josi. Yo también lo pienso. Mira cómo se ríe, ¿verdad? Ay, qué pícaro. Eres tú, Josi. Algún día descubriréis la verdad. Yo solo pinté a uno. Ya verás, un día te vamos a descubrir. Solo pinté a uno porque me desperté y me encontré un tatuador. ¿Sí? ¿Y a quién pintaste tú? Me parece a mí que no pintaste a nadie. Pinté solo a uno que me desperté a las 6. Digo, a las 6 y 24. 6 y 24, que es mi horario. Yo me desperté más pronto que todos. Luego volviste a dormirte. Mentira, si la encontré. Como... Yo solo sé que de cuerpos muy pequeños salían sonidos muy grandes. Como el de Josi y Lorena, que se han roncado como un cerdo. Yo no ronqué, porque no dormí nada. Sí, porque tú y porque no ronco, por supuesto. Sí, tú roncas. Oye, va, ahora que estamos... ¿Qué pensáis de los ronquidos? Vamos a hablar un poco. ¿Por qué pues no? Que algunos roncan. Y se quedan sin respirar. ¿En vuestra familia la gente ronca? Sí. En la mía sí. ¿En la tuya ronca? ¿Quién ronca en tu familia? Vamos a sacar los trapos sucios. Parece que todos. Sois una familia de osos, tal vez. En mi familia, mi padre ronca. Yo parece que está un padre oso. Me vamos a ir de uno en uno. Bandana ronca mi hermana. Madre. Nazar pocas veces mis hermanas. ¿Quién es el que más ronca en tu casa? Dilo. Tú. Mi padre. Yo en mi casa, yo no ronco. ¿Quién es el que más ronca en tu casa? Yo no ronco. Por la noche yo no ronco. Yo estaba... La Rim es la que más ronca. No, la mala, porque es como un cerdo. Yo solo ronco en Gusantina. Parece que está flotando. Así, ¿eh? Yo solo ronco en Gusantina. Qué casualidad. Es que tengo tengo un cerdo ahí en mi casa durmiendo. Pobre Malak. Es que parece un cerdo. Y yo también. Y le haces por las noches. Y yo también tengo un cerdo en mi casa que se llama Pepe. Ojo. Sí, Pepe Vicir. Oye, Josi. Habla un poco. Cuéntanos, ¿en tu casa quién ronca? Pues creo que en mi casa nadie. ¿Tú? Ah, no, sí, mi madre ronca. Si no ronca muchísimo. Nadie es que es él. Sí, es que es él. Mi madre ronca. Yo nunca jamás he roncado. Sí, ¿no? Sí, él es un cerdo. ¿Tu madre ronca mucho, Josi? La mía no. Como mía... una máquina de tren. Ay, va. Como nos llega la madre de Josi, si le van a correr. Si la mía es un espabilo, ronca así. Oye, ¿por qué pensáis que la gente ronca? Pues porque tiene sueño. Digo, porque está durmiendo y está hablando mientras duerme. Pero fíjate que hay algunos que roncan y otros que no. ¿De qué dependerá? Yo no ronco. Depende persona. A ver, dime verdad, ¿yo he roncado? Sí. Yo te he visto, yo he roncado, pero tampoco... La profe una ha roncado. Ah, una. ¿Sí? ¿Quién? Que es la... La Heidi. Heidi se llama. Como nos oiga Heidi. Y también decimos, Lore. Yo no he roncado, no me mientas. Lore. Sé que no ronqué porque no dormí. Entonces es imposible. Lorena. Mirad, Josi nos está diciendo que nos hemos venido con los ronquidos para arriba, que nos hemos ido de tiempo. Que ya tenemos la primera canción preparada. ¿Cuál? La de This Year. Ah, vale. Esa que sabéis bailar. Ojalá les vierais bailar. ¿Queréis decir algo de esta canción o la ponemos directamente? No. Directa. Directa. ¿Sí? Venga, sí. Pues nada, Josi, pínchale. Some Duke on the vibe. This year, blessing, money, testimony. Go to follow you they go. This year, good news, Jah plenty money. Go to follow you they go. Everything I be wanting, manifesting for my life. Everything you be wanting, manifesting for your life. Even before you call, you don't answer prayer. My papa is too sure, you don't fit for your head. Even before you call, you don't answer prayer. My papa is too sure. Money, testimony. Go to follow you they go. This year, good news, Jah testimony. Go to follow. En Amazon. Bueno, estamos aquí ya de vuelta, estamos en Atapar la Calle, el programa de las niñas y niños de la Rosantina. Hoy es jueves. ¿Jueves? Hoy es jueves y estamos jueves con 18. Las medianics de la Rosantina. Gracias, Mohamed. Hoy es jueves 18. Bueno, Estamos en el 19. En el Ecuador del programa. Sí, sí. Entonces va a comenzar el concurso de los Medianics. No, pero concurso de los Medianics. ¿Y la segunda música? Al final de del programa, peonzas. ¿Vale? De peonzas. Yo tengo una. De peonzas. ¿Por qué os gusta tanto la peonza? Pues porque es famosa ahora y en estos días se hacen concursos de la peonza. Quien se quede número uno... Ana, pero número 4, desde top número 4 ya no hay peonzas. ¿Y dónde concursáis? ¿Cómo vais a esos concursos? En los parques. El Parque Torre Ramona, en el Parque Grill y en más... Y en más parques. ¿Y en esos parques como hacen como concursos de peonzas? Sí. Oh, mira, no tenía ni idea. Qué interesante. Yo gané solo uno. A ti también te mola lo de la peonza, Yanira. A ver, dilo con la boca para que la gente... sepa que me estás contestando, que igual piensa que pasas de mí. No, ¿y a ti qué te gusta, Cari? La comba. Vale. A mí me gusta saltar. A mí me gusta el fútbol. Saltar la comba. Como me una pelota de ping-pong, ¿quieres decir? A mí me gusta solo el... A mí me gusta el fútbol y la y el baloncesto y el balonmano. Y el balonmano. A mí me gusta el fútbol, baloncesto, balonmano y... y voleibol. Pues de todos. Yo le gano a estos tres flipos, les gano el fútbol. Sí, yo te hago más cani. Claro, bueno, me gano los dos. Yo a Mohamed le hago 40 goles en un minuto. Pero tú les ganas a sonrisa y a mira, no te preocupes. Hombre, sí. Me gustaría esto reírse como tú. Parece, creo que una... Parece alguien muy feliz. Parece una finena. ¿Qué es una finena? No sé. No, parece como ¿qué te parece, Yanni? Esto que dicen estos mozos. Ahora se van a ir. Bueno, amigas, amigos, se acabó el tiempo porque empieza el concurso de las Medianics. Entonces, para los que estén en casa, les vamos a recordar en qué consiste. Perdón, que estamos aquí haciendo ruiditos que no tendríamos que estar haciendo. Yo os voy a decir una palabra, ¿vale? Entonces, cada uno y cada una me va a decir lo que cree que quiere decir esa palabra, ¿vale? Y luego yo os diré si alguien ha acertado o no ha acertado. ¿Está claro las normas del juego? Hola, estoy hablando sola. Sí, sí, estás hablando tú sola. Vale. Estás hablando con el cielo, me parece. Vale, o con la lo pared. Que os voy a decir son... Lo que me dice mi madre. ¿Con quién estoy hablando, con la pared o qué? Eso te lo dice muchas veces. A mí también la mía. Te ríes como más tonta. Le voy a imitar. Pero que yo no me río. Tú ríes. Yo también te invito. Tú ríes así. Es mentira. Se ríe como un pony, un caballo, algo así. Un pony. Pero si los pony y los caballos no ríen mucho, y yo río más que los caballos y los pony. A ver. Tú ríes 24 horas por 7. ¡Fua! No, no. Se lo juro, me da risa. 24 horas. 24 horas. Vale. Vale, equipo. Os voy a decir una palabra. Está en aragonés. ¿Vale? Vale. ¿Sabéis lo que es el aragonés? Sí, yo sé. ¿El qué es? No sé. Digo, español, pero más... El aragonés es la lengua que se hablaba y se sigue hablando... Hace muchos tiempos. En Aragón. Ah. ¿Vale? Aragón es donde vivimos. Zaragoza está dentro de Aragón, ¿sí? ¿Aragón existe? Hay tres países, hay tres lugares que son de Aragón. Yo me sé una canción de Aragón. Vale, ¿luego nos la querrás cantar? Sí, vosotros queréis. Vale, bueno, allá va la primera palabra. ¿Qué creéis que quiere decir plorar? Explorar. A ver, Mohamed cree que quiere decir explorar. ¿Te suena a explorar? Sí. Vale. Yanira, ¿qué crees que quiere decir plorar? ¿El qué? Lo mismo. Acércate más al micro. Lo mismo. ¿Te suena a otra cosa por decir algo diferente? Plorar. Y Zeir. Pintar. A ver, que te esté canturreando para él. Y Zeir, ¿tú qué piensas que quiere decir plorar? Acércate al micro, porfa. Que te haces pupa. ¿Que te haces pupa? Pues mira, no, pero no te vas muy lejos. Pero si se va para España. ¿Queréis que os diga qué quiere decir plorar? O para China. Vale, dinos. Pues plorar quiere decir llorar. Yeah. Cuando cuando alguien está llorando y se lo quieres decir a Nagones, le dices no ploréis, zagales, no ploréis. No plores, Josi. No plores. Está llorando. Vale, ¿queréis que vaya con la siguiente palabra? Ese es. ¿Qué creéis que quiere decir tornar? Iseir, ¿qué crees que quiere decir? No pasa nada, yo te escucho a ti, pero pues tienes que ponerte en el micro. ¿Qué crees que quiere decir tornar? Iseir. ¿Qué? ¿Qué quiere decir tornar? Yo creo que te la chivo, José. Dar la vuelta, no me ha sido. Si me sabía dar la tres. Ya, años. ya, os he estado observando. Yanira, ¿qué crees que quiere decir tornar? Dar la vuelta. Vale. Girarte, mejor dicho. Vale. Mohamed cree que quiere decir girarse. ¿Tú, Yanira, qué crees que... ¿A qué te suena tornar? Cada uno un... ¿Un torno? Yo sé, un trueno. A ver, ¿y sí? Girarse. Eso lo ha dicho yo, Mohamed. No puedes copiar. Eso es base a palabras. Así que di otra. Me parece... ¿Tornar a qué te suena? A girarte. Tornar a me qué parece tornales torneos de feozas. Vale, podría ser. ¿Quieres es decir que, algo más, Yanira? ¿Qué estás ahí pensando? Se escucha tornar y torneos. Sí. Es girarse. O tormenta. Podría ser tormenta también. Yo, vamos. Vale, ¿queréis que os diga lo que quiere decir tornar? Quiere decir volver. Mentira. Ha tornado, ha vuelto. Es un mentiroso, José, me ha acabado. No, es que no le has entendido bien el gesto. Eso os pasa por hacer trampas. A volver, es volver. José. Es que hace trampa, José. Vale, última palabra. ¿Qué creéis que quiere decir jetazo? Que te pegue. ¿Pegar? Sí. ¿Y Seir? ¿Qué crees que quiere decir jetazo? Pero no se lo digas, deja que piense él. Pues... ¡Tregar! ¡Bien! ¡Habéis acertado eso! ¡Pum! Dar una bofetada, dar un jetazo, vale, dar un golpe. Vale, yo vale. Y... ya. Como esta la habéis adivinado muy muy pronto, ¿queréis que os haga una última? ¡Sí! Vale, ¡y la música! ¡Sí! La... No gritamos porque no queremos dejar... Y luego dejar... después de estas preguntas, la musiquita. Eso Lores. Es. Y después de esta Lores, palabra... La Millones. Musiquita. Dime. Mira. Vale, última palabra. Enronar. Uy, que no puedo pronunciar la R. Enronar. ¿Y seguir? Estirar. Enronar, estirar. ¿Por ahí? Enrollar. Ah, sí, enrollar. Porque... Enrollar. Enrollar o estirar. Una de las dos. Enronar. Yo creo que enrollar. Enrollar. Enrollar o... Estirar, vale. Pues habéis fallado. ¿Queréis que os diga que es enronar? ¿Qué? Es enterrar. ¡Enterrar! ¡Sí! ¡Lo he adivinado! Enrona esa piedra. Entierra esa piedra. ¿Vale? Bueno, pues amigas y amigos, estamos en el minuto 55 de programa. ¿Ponemos canción y despedimos o despedimos y ponemos canción? Ponemos canción y luego despedimos. Pues me están diciendo desde la mesa central que despedimos y luego canción. Ay, es que no se puede preguntar, ¿verdad? Porque luego hacemos lo que nos da la gana. Estos adultos. Vale. Pues chicas y chicos, para quien no lo sepa, hoy empiezan los conciertos al raso y tenemos un concierto en la Plaza San Bruno, que nos encanta hoy. ¿Dónde? Así que quien nos esté escuchando y no tenga plan se puede pasar, ya están sucediendo. También nos tenemos que informar de que... ¿Vamos a ir a la plaza? Bueno, amor, de que está siendo el Divergus de la Gusantina, que vamos a estar a partir de ya ocupando las plazas del barrio. Esta semana y la semana que viene vamos a estar en Plaza Aso, que es la Plaza de la Gusantina. y a la próxima estaremos en el claustro. Si venís, preguntarnos que os iremos informando de en qué lugar vamos a estar cada semana. Y dicho esto, os voy a dar la palabra y os vais despidiendo. ¿Qué? De uno en uno, ¿vale? Yanira, ¿te quieres empezar a despedir? Despídete de quien tú quieras. ¿Quieres que empiece otra persona? Sí. Venga, moja, que estás muy arrancado. Despídete. Adiós, estimadas familias, que la vea. Adiós. A ver, acércate que no se te ha entendido. Adiós. ¿Algo más? No. Vale, ¿y de ir? Hola, buenos días, hasta luego, Mari Carmen. Vale. Yanira. Adiós. Adiós. Bueno, pues os vamos a dejar con la canción que han pedido el Spectis, que ahora os la van a presentar. Y a mí solo me queda deciros que nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 7:30 en la 101.8 en Radio Topo. Os dejamos con el acratador. ¿Y qué canción va a sonar, equipo? Mohamed. ¿Mohamed va a sonar? ¿Qué canción no, es Pelele. Pelele. Pe. Mira, Josita ha tenido que apagar el micro porque no hemos respetado lo de no gritar. Así que bueno, pues no pasa nada. Hasta la semana que viene. Hola. Adiós. Principales, cuatro guitarristas, 17 que tiene orquesta, para hacer un tema que nos suena a mí en la fiesta. Yo hago mi escritura fumando uno de verdura, tus dos meses dura, tú estás fuera cobertura. La calle está loca, eso es lo que pica, pagamos a tocar, tú pidiéndole a tu chica. El Capo González, puede que te cale, tu coche se cala y acaba luego la tele. Mira que ya fácil, minuto. Lo hago ya duro, rápido y también impoluto. Más duro que yo, eso más de uno lo discuto. Yo soy no. Oye, oye, para. Espera, que lo cambie. Dice. Dime dónde parra, para ir a buscarte. Espera, ahora veo que estoy haciendo lo que quiera. Y tú apretado con interés de disquera. Y yo tranquilo hasta el día que me muera. Hasta que me fue. Oye, pelele. ¿Te crees que es muy fácil nombrar a la?